En Radio Marca Elche, deporte, entretenimiento, música, actualidad. Somos Marca. Con Rosa Lucas. Buenos días, son dos los minutos que pasan de las 11 de esta mañana. Estamos a lunes, día 27 de enero de 2025. Y tenemos una temperatura en el centro de la ciudad de 16,1 grados. Es lo que marca la estación meteorológica de Teleelche a esta hora. Y en este mismo lugar, Elche, en concreto el centro de la ciudad, donde se encuentran los estudios de esta casa, Radio Marca Elche y Teleelche. Y en este momento comenzamos Somos Marca. Hasta la 1:20 estaremos compartiendo juntos, bueno, pues un montón de buenas cosas que espero que al menos te entretengan en esta mañana. A través del 101.4, ya sabes, Radio Marca Elche. La radio del deporte y otras cosas también que tenemos aquí en este espacio Somos Marca, ¿eh? Un espacio que comenzamos como cada día. Por cierto, hoy hay pleno en el Ayuntamiento de nuestra ciudad a la 1:00 p.m. Sabremos todo lo que ha pasado en ese pleno del día de hoy, en las noticias del día. Pero lo que hacemos en principio, pues como siempre, nos vamos con el deporte y en concreto con la última hora del Elche Club de Fútbol, que volvió a ganar de nuevo. El Elche sueña a lo grande ante el Eibar 2-0, Goles de Sori Cava y Nico Castro, pero la última hora nos la trae Paco Gómez. Hola Paco, buenos días. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol consiguió una importantísima victoria el viernes frente al Eibar por 2-0, lo que le hizo liderar la clasificación al menos durante unas horas, hasta que el sábado por la tarde el Racing de Santander venció y se ha colocado como líder en una jornada en la que ha perdido el Almería, con lo que el Elche ahora mismo es segundo clasificado con 43 puntos. Eso sí, hoy estará muy pendiente del Mirandés por doble motivo. El próximo rival del Elche Club de Fútbol juega esta noche en Cádiz y estará precisamente muy pendiente porque es el próximo rival y porque en caso de ganar el conjunto de Anduba le quitaría la segunda posición, que es de ascenso directo. Si el Mirandés no gana, el Elche se mantendría esta semana en ascenso directo con esos 43 puntos por diferencia de goles por encima del Almería. Una jornada en la que han ganado 6 de los 9 primeros, a falta de lo que haga esta tarde, esta noche, el Mirandés. El conjunto ilicitano consiguió una importantísima victoria merced a los goles de Sori Cava, minuto psicológico, el 45, para ponerse por delante en el marcador antes del descanso, y en una gran segunda parte con el gol en el 74 de Nico Castro, con suspense. Primero se anuló, por supuesto, fuera de juego, pero el VAR lo acabó confirmando. El Elche lleva ya 10 jornadas sin perder. Hacía una década, desde la temporada 2015-2016 en segunda división, que el Elche no acumulaba tantas jornadas sin perder. Por cierto, que Mati Barcic, el internacional croata de 20 años, ha sido cedido al Club Deportivo Eldense. Recordamos que renovó en noviembre hasta 2028 y se entiende que es un buen lugar en segunda división el Eldense para seguir creciendo. Hasta luego. Hasta luego, Paco Gómez. Hay más deporte, o ha habido más deporte en nuestra ciudad, deporte ilícitano. Y José Antonio González nos cuenta los marcadores del fin de semana. Hola, José, buenos días. Hola, Rosa, muy buenos días. Ha sido un fin de semana que nos ha dejado un poquito de todo en cuanto a los marcadores en clave polideportiva ilicitana. En balonmano, el Atigo Elche no pudo sumar en la tercera jornada de la fase de grupos de la European League. Las de Joaquín Rocamora perdieron por 16-29 ante un histórico como es el Larvik de Noruega. Las visitantes demostraron sobre la pista del Esperanza Las su superioridad. De esta forma, este Atigo Elche tan joven sigue con su particular máster en la segunda categoría continental. De momento son 3 derrotas en 3 partidos. Además, en la primera nacional masculina, duro desenlace para el Atigo Elche de Sergio Belda, que perdió por 25-26 ante el Levante Marni. En fútbol, en la segunda ref, el ilicitano se llevó el derbi de filiales al ganar por 2-0 al Valencia Mestalla en el Diego Quiles. Los goles fueron obra de Yomar Vidal y Adam Boyar. En la tercera ref, el Athletic Club Torrellano empató a domicilio 1-1 ante el Castellón B. En la división de honor juvenil, 2 partidos y 2 derrotas, Elche 0, Alboraya 2 y Alcira 2, Kelme 0. En voleibol, en la primera nacional, nueva victoria del Club Voleibol Elche, que venció 0-3 en la pista del Rivas Ciudad del Deporte. En baloncesto, en la tercera FEB, tropiezo del CBI Elche a domicilio 87-73 ante el Rigali Alginet. En la segunda división, el Club Baloncesto Silla de Ruedas Elche venció por 46-41 al Petraer de Valencia en el Toscar. Los ilicitanos mantienen el pulso con el Fútbol Club Barcelona por la primera posición. Y en waterpolo, en la primera nacional femenina, el Club Waterpolo Elche Manolet perdió 13-10 en la piscina del Natación Boadilla, y en la segunda nacional masculina, el Club Waterpolo Elche Selecte ganó a domicilio 9-15 ante el Club Nou Godella Natación. De momento esto es todo. Más información en radiomarcaelche.es, teleelche.es y a partir de la 1:20 en Elche en Punta con la tertulia sobre la victoria del Elche Club de Fútbol ante el Eibar. Además, esta noche tenemos a todo gol en Teleelche a partir de las 10:15 con el exsecretario técnico franjiverde Sergio Mantecón como invitado. Hasta luego. Hasta luego, José. Gracias por todo ese repaso a los marcadores del fin de semana. Y también, si queréis más información y estar bien informados sobre el deporte en nuestra ciudad, solo tenéis que entrar en la web de Radio Marca Elche y también seguirnos en las redes sociales. Ahora es momento de irnos con el tiempo en Elche. El tiempo en Radio Marca Elche con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, Autofima Hyundai, Dátiles de Elche y la vaquería del Camp de Elche. En este momento contamos con 16,7 grados, es lo que marca la estación meteorológica de Teleelche, es la temperatura que hay en el centro de la ciudad. Y como siempre, para saber el tiempo en Elche, las próximas horas y los próximos días, saludamos ya a Vicente Bordonado. Buenos días, Vicente. Hola, ¿qué tal? Comenzamos una semana en la que a partir de mañana martes se desplomarán las temperaturas. De momento, hoy continuaremos con temperaturas elevadas. De hecho, durante esta madrugada aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Teleelche, con el paso de nubosidad y la masa de aire templado que nos está acompañando, no han bajado de los 12 grados. En el sur del Camp de Elche, mínimas que han rondado los 9 grados. Y por cierto, el precio del megavatio hora para esta tarde, por lo menos hasta las 4, se sitúa ligeramente por debajo de los 5 euros. Es una información facilitada por Factor Levante Energía y Aleto Energy. Factor Levante Energía. Somos la energía positiva del mercado regulado. Deja que te hagamos un estudio sobre tu factura de la luz y el gas, tanto en mercado regulado como en precio fijo. Tu asesor energético cercano a ti y para ti. Factor Levante Energía. Concepción Arenal 95 Entresuelo, junto Plaza de Crevillente en Elche. Teléfono 633-680-483. Descubre el sabor dulce y natural de Elche en cada bocado. Los dátiles de Elche son un alimento prebiótico cargado de nutrientes que te brindan energía sostenida y bienestar. Ricos en fibra, antioxidantes y minerales, con casi el triple de potasio que los plátanos, son el complemento perfecto para cualquier momento del día. Elige lo mejor de la naturaleza. Elige dátiles de Elche. Saborea el oasis. La tarde va a estar marcada por un ambiente relativamente soleado. Seguirán llegando intervalos puntuales de nubosidad, sobre todo de tipo alto, y es que se aproximará un sistema frontal de origen atlántico desgastado asociado a la borrasca Herminia, que no nos va a dejar precipitaciones. El viento flojo, puntualmente moderado, de noroeste, con rachas que esta tarde podrían alcanzar los 30-40 km por hora. Viento de poniente que, unido a la masa de aire templado, hará que hoy se disparen las temperaturas máximas, que en buena parte del territorio van a rondar los 24-25 grados. Mañana martes ya nos habrá cruzado el frente atlántico. Tras él llegará una masa de aire polar que provocará un desplome de las temperaturas en una jornada con ambiente más soleado, aunque seguiremos viendo intervalos de nubosidad, pero sin duda el protagonista será el viento de poniente, con rachas que incluso podrían alcanzar los 60-70 km por hora. Viento que aumentará la sensación térmica de frío, con temperaturas ambientales máximas que no van a superar en buena parte del territorio los 15-16 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada bajarán por lo menos hasta los 11 grados en la ciudad. Para el miércoles, cielos muy nubosos, a ratos cubiertos, el viento ya flojo, puntualmente moderado de poniente, temperaturas propias de esta época del año que no van a pasar de los 15 grados, y a partir del jueves y en lo que resta de semana continuaremos con esas temperaturas máximas de 14-15 grados, ambiente más soleado y viento flojo o puntualmente moderado de poniente. Gracias, Vicente Bordonado. Toda la información del tiempo, de nuevo el deporte, tendrá lugar aquí a las 12 del mediodía, y con toda la actualidad, informativamente hablando, en la ciudad, a la 1 de la tarde también en el informativo. Así comenzamos, como cada día, este lunes, día 27 de enero de 2025, en el que este espacio, pues además sabes que puedes participar, solo tienes que mandarnos tu comentario a nuestro número de WhatsApp 665-896450. Ya sabes que te leemos en directo en este espacio. Además, entre otras cosas, también tendremos tiempo para escuchar un poquito de música, ¿eh? Pero eso será en tan solo unos minutos. Antes nos vamos a dar una vuelta por distintos comercios de nuestra ciudad y estamos enseguida con música aquí en Radio Marca Elche. Caravaning Alicante, 32 años contigo. Del 7 al 9 y del 14 al 16 de febrero, Caravaning Alicante 2025. La mayor exposición en autocaravanas, caravanas, campers, módulos residenciales y artículos de camping. Recuerda, dos fines de semana, del 7 al 9 y del 14 al 16 de febrero. La mayor feria del Levante es Caravaning Alicante, en Fira Alacant. Descubre el cuerpo que envolvió la reliquia más estudiada de la historia. Una muestra internacional que conmociona al mundo, acercando los misterios de la Sábana Santa. Ciencia y fe se juntan en una experiencia que roza el alma. Desde el 24 de enero al 24 de marzo, vive The Mystery Man en el Gran Teatro de Elche. En Innova Ocular Doctor Soler celebramos 40 años de oftalmología, 40 años cuidándote, con el mejor equipo de especialistas, solo para ti. Aprovecha nuestro descuento del 15% en cirugía de presbicia de diciembre hasta febrero. Innova Ocular Doctor Soler, 40 años contigo. www.doctorsoler.com. El Centro de Idiomas de la Universidad Miguel Hernández de Elche ha abierto el plazo para matricularse en sus cursos de preparación de los exámenes oficiales de inglés, Cambridge English y ACLES, y de las pruebas de valenciano para la CIEACOBA. No dejes pasar esta oportunidad y prepárate para conseguir tu certificado. Más información en idiomasumh.es.

Las toallitas atascan la bajante de la comunidad y la red de alcantarillado de Elche. Y nos cuestan 1 millón de euros al año. ¡Uf! ¡Menudo papelón! iWest Delche, Ayuntamiento de Elche. El Audi A3 Sportback Blackline 35 TDI 150 caballos tiene algo. En concreto, lo tiene todo. Siente el placer de conducir un Audi A3 Sportback Blackline 35 TDI 150 caballos equipado con todos los extras imaginables. Por solo 350 euros al mes y con techo panorámico y faros Matrix LED de regalo. Consulta condiciones. En Serramóvil Elche, Olezamóvil Orihuela y el móvil del Dapetrer. Tus concesionarios oficiales Audi. ¿La cuesta de enero se te hace larga? Vegafibra te ayuda con la cuesta de enero con nuevas ofertas. Puedes contratar fibra y móvil por solo 19,99€, precio definitivo. O si lo prefieres, contrata fibra, dos móviles y televisión por 29,99€ al mes. Con Vegafibra, la cuesta de enero cuesta menos. Más info en elreydelafibra.com o en cualquiera de nuestras oficinas. En Radio Marca Elche, deporte, entretenimiento, música, actualidad, somos Marca, con Rosa Lucas. I don't wanna be your lover. I don't wanna be your fool. Pick me up whenever you want it. Throw me down when you're through. 'Cause I learn more from what's missing. It's about me and not about you. I know I made some bad decisions, but my last one was you. Next to you I know lies, lies, lies. How it feels when love dies, dies, dies. And you told me goodbye, bye, bye. How to know when it's over, when it's over. Like you, what I feel came right in the letter. So I wrote this for you. Next to you, I know lies, lies, lies. How it feels when love dies, dies, dies. And you told me goodbye, bye, bye. How to know when it's over, when it's over. You told me. A través del 101.4 estás en Radio Marca Elche, en un día además en el que, bueno, queremos felicitar a Ángela, también a Vito, también Enrique de Oso y también Devota, Santa Devota. Son los santorales del día de hoy. Como siempre, muchísimas, muchísimas felicidades a todos los que tenéis cualquier cosita que celebrar en este 27 de enero y extendido a todos los oyentes de esta casa. Que tengáis un lunes fantástico. Somos Marca, un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. Pues sí, en buena compañía. Ya sabéis que vosotros sois principal en este espacio, la principal compañía, los queridos y queridas oyentes de Radio Marca Elche. Pero luego también están mis compañeros, ¿eh? Y además si tienen pues el detalle de pasarse por aquí, contarme cómo ha sido su fin de semana. Hombre, el de Teresa Fernández ha sido de mucho curro. Más que el fin de semana, desde el jueves, ¿verdad, Teresa? Buenos días. Buenos días, Rosa, desde el martes, realmente. Desde el martes. Porque martes es verdad, ya el martes ya, es verdad. A Fitur, Teresa. Exacto, bueno, nos marchamos hasta la capital, a Madrid, porque allí tenía lugar la Feria de Turismo, una de las la más importante a nivel nacional y de las más importantes a nivel internacional. Nos fuimos hasta IFEMA, hasta la Feria de Madrid, y como no, estuvimos en el stand de Elche, porque Elche tuvo stand en Fitur y lo tuvo más grande que nunca. O sea que lo pasamos muy bien. Desde ahí pues ya te fui contando, ¿no? Sí. Esas conexiones que hicimos. Y te iba contando pues lo que iba pasando, ¿no? En una feria donde se han puesto en marcha muchos proyectos. Por ejemplo, ese año jubilar con todas las actividades. También la Semana Santa, porque quieren que continúe siendo un foco de turismo. También las fiestas patronales, nuestras fiestas de agosto. También la exposición, ¿no?, de Mystery Man en el Gran Teatro, que se inauguró el pasado viernes. Y pues todo lo que ha ido ocurriendo desde Fitur, imagínate. Un montón. Oye, detalles como así, cosas más curiosas, como esa rosa hecha de palma que te regaló el alcalde, o esos pendientes que llevaba Irene Ruiz. Nuestra compañera Miriam siempre me decía, hoy me lo ha dicho, pero te has traído los pendientes. Y yo, pues es que Paqui iba tan a tope. ¿En serio? Que iba regalando, pues, incluso a Feijó, ¿no? al líder de la oposición a nivel nacional, pues imagínate, iba a tope y yo me he llevado la rosa del alcalde, ¿eh? En forma de. Sí, hombre, súper bonita. Además, oye, que se me ocurre que esos pendientes, esta Semana Santa, igual, si los ponen en marcha, puede tener. Hay mucha venta, ¿eh? Pueden salir cositas, además, la verdad. Además de vender la palmita, ¿no? Tú te compras la palma del Domingo de Ramos, pero ese Domingo de Ramos con unos pendientes de palma. Guapísima. Blanca, bueno, ¿qué me dices? Pues oye, yo a lo mejor Paqui está ahí, ¿no? Tanteando también, bueno, en el ayuntamiento de hacer alguna colaboración, quedaría muy guay. Pero bueno, en cuanto a momentazos, para mí el momentazo fue cuando el alcalde le regala, le da esa carta manuscrita de su puño y letra que vimos en directo, cómo que la estaba escribiendo, que no es. Yo creo que cuando yo la vi, vi escribiéndola, digo, o sea, no es como, no vamos a pensarlo mucho. No, allí mismo, minutos antes de que llegara el rey, escribiéndola a mano. Es que literalmente él ni siquiera lo sabía. Pablo Ruz, el alcalde, ni siquiera sabía que sabía que venía el rey hoy, sí, pero ese día, pero no que iba a acudir en 10 minutos, ¿no? Uh-huh. Entonces se enteró y dijo, vale, pues voy a escribirle una carta. Se sentó en el stand, en una de las mesas, en la silla, y redactó esa invitación formal, uh-huh, que le hacía al rey Felipe para que viniera a ver el misterio. Que decía que había venido la reina Sofía, pero invitaba a él que claro, viniera también a, ¿no?, a ver el misterio. Claro que sí, y claro, lo fuerte fue, vale, la tienes, pero nadie pensaba que se la iba a entregar y menos pensarían, sí, que se la iba a caer al suelo, ¿no? Entonces, ¿Fue la carta lo que se cayó? ¿Carta? ¿El ramito que le dieron a la reina Leticia? No, fue la carta, 100%. Es que de hecho, no lo veía bien y no. Fue curioso porque, claro, estaban el alcalde y también el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Entonces, claro, pasaba lo que era el rey. Yo no sé si Pablo estaba un poco nerviosete, que le tembló un poco la mano para darle la carta, se cayó y fue Carlos Mazón quien se agachó para recoger la carta y entregársela al rey. Pero el rey la cogió y se la dio al ayudante que estaba con él. Bueno, ¿qué más cosas se pudieron vivir por allí? Yo no sé si estuvisteis cuando lo del arroz con costra también, ¿no? Probamos el arroz con costra. Hubo degustación de arroz con costra, sí, que se hizo también el arroz con costra allí. Aquello tenía que oler, o sea, el stand de Elche tenía que oler divina. Imagínate, Rosa, después de la jornada de trabajo, que ya el estómago picaba un poco, ves cómo la están cocinando in situ, ves el olor, ves la gente esperando con ganas de comer arroz con costra. Y fue el alcalde quien nos trajo los platos, la verdad. Él iba sirviendo y a los periodistas, también estábamos con compañeros de otros medios, nos trajo cada uno un plato con arroz con costra buenísimo. Detallazo. Y después de trabajar, entra. Bueno, además es que es una maravilla. ¿Más cositas que pudiste ver por allí? Bueno, como teníamos también a la dama Vivi. viviente. Claro. No sé si la viste. Sí. Aneus es su último año, la verdad. Nos decía así con esa melancolía de que era su último año en Fitur, pero ahí estaba con la Real Orden de la Dama. Y por ahí paseando se le pedían fotos de todo el mundo, le invitaron a la revuelta, a otro al programa a nivel nacional de la 1. Vamos, fue brutal. ¿La invitaron a la revuelta? Sí, sí, sí, sí. Qué bueno. Que tendría que estar. Entonces digo, imagínate, ¿no? Ahí sentada en el sillón. No sé, fue muy guay. Y luego también teníamos. ¿Te imaginas que veamos a Neus, a nuestra dama viviente? Sentada con Broncano. Sentada con Broncano, cuidado, también digo, cuidado. Claro, yo digo, porque está ¿a quién bien va a entrevistar, a Neus o a la dama del Che? O a la dama. Es que hay dos papeles ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. Y luego, pues, obviamente, con la reina y las damas de las fiestas por allí paseando. Claro, para ellas también era la primera vez que iban a Fitur, no solo como reinas y damas, sino como, pues, ilicitanas. Y les gustó mucho la experiencia y nos escapamos por todos los stands a nivel internacional. Nos fuimos hasta Latinoamérica, Puerto Rico, Colombia, toda esa zona donde ellas promocionaban Elche. Hombre, claro. Y llegaba una persona de México y le decía, tú sabes dónde está Elche, tú sabes lo que hay en Elche, vente a ver el Misteri. Claro. Y ellas que tienen un desparpajo brutal, yo con ellas en el micro al final digo, voy a dejar el micro y habláis vosotras y lo hacéis vosotras, porque tenían mucho salero, ¿no? Entonces quedó muy chulo verlas a ellas paseando por ahí. Claro, porque iban como... A veces te puede dar un poquito de cosita, ¿no? Pero ellas iban muy echadas para adelante, ¿no? Ilusionadas. Y haciendo buena gala de quiénes eran y de dónde eran también. Y explicando muy bien que venían de Elche, porque obviamente cuando tú las ves vestidas, pues alguien que es de fuera, que a lo mejor no lo conoce, dice, ¿no? Qué guapas las falleras. Claro. De hecho, yo me encontré con ese comentario un montón de veces. Es normal, por otro lado, ¿eh? Es totalmente normal, porque es lo que más tiene visibilidad, claro, ¿no? Claro. Pues ellas se giraban y decían, no. Valencia no, Elche. Alicante tampoco, Elche. Elche, Elche. Porque también estaban las Bellas, claro, de Alicante. Pero no, ellas lo explicaban muy bien. Digo, así es, eso es lo que tiene que ser. Qué explicarlo. Bien. Bueno, ya de vuelta, ¿no? Ya aterrizados aquí en Elche y... Del metro me he subido al autobús. Es verdad. Literalmente. ¿Qué has hecho hoy? Pues mira, hoy la jornada la hemos empezado en la línea R5, camino a Matola, porque hoy se han inaugurado esas líneas de autobús hasta del casco urbano a pedanías y hasta allí nos hemos marchado. Había muchas líneas, a las posibilidades a las que subirse, pero yo me he subido a la R5 que llega hasta Matola, pasa por Algoda, Algoros, Pusol, y hemos dado una vuelta. Bueno, yo personalmente digo, un lunes laborable, pues algunas personas nos encontraremos lleno. La expectación de gente. He entrevistado a un hombre con folletos. Dice, hoy toca la línea R5, pues mañana la R4, pasado... O sea, querían subir simplemente por hacer una excursión y ver qué pasaba, ¿no? Era un servicio muy, muy demandado y ya que lo tienen... También a lo mejor no tenían la posibilidad, ¿no?, de hacer esto a menudo y han dicho... Además, no hay que olvidar, entre otras cosas, que no digo la mayoría, pero muchas de esas personas serían personas ya más mayores que o les ponen la línea del bus o lo tienen muy complicado para moverse. Y oye, el hecho de que te lo pongan y que puedas desplazarte a otros lugares, pues es algo importante. A mí me ha encantado ver la respuesta por parte de los licitanos. Sí que es verdad que eran un poco más mayores, pero estaban encantadísimos y deseando probar líneas nuevas. Estaban de excursión, literalmente. Bueno, pues mira, esas cositas. Ella se coge un metro, se va con mi compañero Salvador Campello, por cierto, que también estuvo él informando desde allí. Él hacía las conexiones. Para el Telenit. Para el Telenit. Y bueno, pues de ahí llegáis en metro a Elche. Sí, bueno, he de decir que nos escapamos el viernes, que tuvimos un poquito de tiempo libre para hasta coger el AVE de vuelta y fuimos a ver a la dama, ¿eh? Que vimos a la dama. Ah, ¿fuisteis? ¡Hombre! Bueno, nos escapamos al mar, al Museo Arqueológico. Un ratito libre, ¿no?, que tuvisteis. Y dijimos, chicos, pues nos damos un paseíto, que estamos ya cansados de metroferia. Paseamos por Madrid, pasamos por Cibeles y ya llegamos al museo. Y hay que aprovechar el carnet joven, la verdad. Que me queda un añito. Ya me dijo, es que encima lo dice, el año que viene ya pagas. Sí, digo, no. Yo también lo tengo que aprovechar porque se me va a caducar ahora mismo pues el carnet joven. Claro, aprovéchalo tú también, porque hasta los 26. Yo voy a pasar del carnet joven a la tarjeta de dorada. La dorada. Sí, directamente. me van a quitar una y ponerme la otra. Pues me sorprendió mucho, Rosa, que yo, pues en mi desconocimiento, yo no pensaba que la tenían como la gran estrella del museo. Sí, ¿eh? Sí, nada más entrar. Además, creo, ¿no? Es que entras y los pocos metros tienes la dama. Es la planta de arriba, andas y a la izquierda la tienen al final del pasillo, iluminada, con una vitrina, un arco y dices, ahí está, la estrella del museo. No es que la tengan, te la encuentras sí o sí, claro, fácil. Yo decía, pues el Museo Arqueológico con de todo Madrid, lo que tiene, la capital, yo qué sé. La dama de y la dama ahí estaba y la gente iba a ver a la dama, porque alrededor habían otras cosas que a lo mejor te llamaban la atención. No, no, no, directos a la dama. Fíjate, ¿has visto? Me encantó. Pero por eso no nos la traen, porque como allí está expuesta como está expuesta y tiene tanto tirón, pues no nos la quieren dejar. A ver, el foco... Ya no digo dárnosla, que también podría ser, pero prestarla un poquito, ¿no? Hombre, el que foco, venga a casa. El foco que tienen ahí es fuerte, pero claro, pueden turnarla un poco, una temporada. Sí, ¿no? Cada cierto tiempo, un poquito, ¿no? Sí. Bueno, esto no sé, yo no me quiero meter en un jardín, no, pero bueno, soy ilicitana y estaría muy bien que estuviera aquí la dama de Elche para que, ya que sí que allí está muy bien, muy bien expuesta y eso no cabe ninguna duda, en el museo en el que está además, pero aquí también puede estar. Bueno, ¿qué tal vuestra semana? Por aquí. Pues, mucho calor, porque a mí me llovió allí, ¿eh? Es verdad, pero también te digo una cosa, ¿eh? Bendita lluvia. Aquí ha hecho calor, que también está bien, que dices tú, uy, qué buen día, terracita y disfrutar. El fin de semana también ha sido un día, un fin de para disfrutar en el exterior. Pero, oye, un poquito de lluvia, no sé. Que estamos a enero, ¿eh? Tampoco pasaría nada, ¿eh? Que va a empezar el calor y no nos ha llovido nada. Pero bueno, y allí me dijiste que casi todo el tiempo lloviendo, ¿o qué? Sí, sí, no tuvimos así mucho problema porque al estar dentro en IFEMA, además hace calor, estaba bien. Pero la primera parada que hicimos cuando llegamos fue comprar paraguas, porque estaba lloviendo. El último día, menos mal, fíjate, que el viernes, que fue cuando más paseamos por el exterior, no nos llovió, pero días previos sí. Y ya nos lo contaron gente de Madrid que había estado lloviendo toda la semana. Bueno, nos mandan saluditos por aquí, ¿eh? Buenos días y saludos para las dos, mucho Elche, evidentemente, estáis on fire con el Elche, y feliz día también para todos. Bueno, pues genial. Oye, tengo que decir, por si... Yo no sé si está Alfonso por ahí. Oye, Alfonso, ¿se ha subido hoy? Sí está, ¿eh? A ver si nos contesta. Que hoy ha hecho ella su rutita en autobús. No era el tuyo, seguramente, o igual. No, hoy tienes he estado con Nicolás, a lo mejor le conoces, bueno. Le he entrevistado. Ay, sí. Bueno, pues he entrevistado a Nicolás, por si le conoces. ¿En el bus, en qué línea? R5. R5, es que tantas R's ya. Yo digo, ¿cuál cojo yo? Yo creo que soy la K. Ah, por la avenida, ¿no? Yo era no, la que no es la K, es una RB, no me entero. Es una R, porque va a Bonavista, pero como no lo cojo, pues voy a tener que hacerme alguna rutita para saber qué autobuses claro, se cogen. Bueno, porque... pero está todo súper explicado en la web, ¿eh? Uh-huh. Están todas las líneas, a dónde van, un PDF, está genial. Todo. Además, creo que van a poner otro también para mi zona. Sí, bueno, no sé si Pablo Ruz ha dado un momentazo, no sé si lo has visto, lo ha dicho ahora mismo en el receso del Pleno. Cuéntame. Que va a haber un autobús que va a ir desde el AVE, casco histórico, y playas. Uh-huh. Oh. De manera que la persona que llegue, el turista que llegue en el AVE, va a coger el autobús y se va a poder ir a la playa. Qué bien. O sea, que eso lo ha dado hace nada exclusiva. O sea, luego en los servicios informativos te ampliarán info, pero sí. ¿Vale? Lo ha dicho ahora. Oye, pues lo vemos todo. Que yo decía lo de Alfonso, por si nos escucha Alfonso, que si quieres seguir teniendo la plaquita, pero tú no la ves, Alfonso, pero tenemos una placa aquí que pone Alfonso Lag, el oyente del año. Te has quedado con el oyente del año 2024. Ya sabes por qué. Puedes volver a serlo. Oyente del año 2025, porque volvemos a tener un directo San Valentín. Así que, mismo sitio, misma hora. Alfonso, es que si quieres pasar, pues ya nos saludas. ¿Qué te parece? Pues no lo sabía, ¿ves? Tú me das otra exclusiva a mí. ¿Visto? Qué bien, pues qué bien. Oye. El día 14, San Valentín, y además viernes, estamos en directo de nuevo. Tienes que venir. ¡Qué bien cae! Ah, creía que me ibas a decir que no. No, yo no, que bien cae para hacer una escapada romántica. ¿Has visto? Wow, es un fin de semana de esos, ¿eh? Bueno, claro, hombre, pillas viernes ya por la tarde y a disfrutar del amor. Hala, pues nada. Ay, Teresita. Oye, gracias por pasarte y contarme cositas. Como siempre digo, las cositas de Teresa. Ella viene y nos cuenta, en este caso, la experiencia, cómo lo han vivido. Muy buen trabajo, por cierto. Te lo dije y te lo repito. Muy buen trabajo. Daba mucho gusto escucharte y verte ahí. Cómo Teresa se desenvuelve tan bien. Entre bambalinas. Y nada, que a seguir trabajando, porque hay mucho trabajo. Estáis en el día a día. Y en el día a día es un programa. Está en día a día, pero en el día a día, que es un programa de televisión, ¿vale? Que se llama así. El día a día de Tele-Elche hasta las 12 del mediodía. Ahí también la podéis ver. Pues Rosa, muchas gracias a ti por tus palabras. Ha sido un placer y nada, a seguir trabajando. A seguir como siempre. A seguir trabajando. Gracias, Teresa. Hasta luego.

máximas que no van a superar en buena parte del territorio los 15-16 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada bajarán por lo menos hasta los 11 grados en la ciudad. Para el miércoles, cielos muy nubosos, a ratos cubiertos, el viento ya flojo, puntualmente moderado de poniente, temperaturas propias de esta época del año que no van a pasar de los 15 grados, y a partir del jueves y en lo que resta de semana continuaremos con esas temperaturas máximas de 14-15 grados, ambiente más soleado y viento flojo o puntualmente moderado de poniente. Gracias, Vicente Bordonado. Toda la información del tiempo y también las noticias ocurridas en nuestra ciudad hasta el momento tendrán lugar aquí en el 101.4 Radio Marca Elche a la 1:00 p.m. en el informativo de esta casa. En nada, en tan solo unos minutitos nos vamos a ir hasta Aleto Energy y Factor Levante Energía. Estará con nosotros Rafa Valero y nos va a hablar sobre, pues eso, un montón de cosas interesantes que tienen mucho y todo que ver además con la luz. Pero antes, todavía tenemos tiempo de escuchar un poquito de música. Somos Marca, un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. Estamos en las 12 y 14 minutos de esta mañana de lunes, día 27 de enero de 2025. Vamos ya con el espacio desde Aleto Energy y Factor Levante Energía. Está con nosotros Rafa Valero. Buenos días, Rafa. Buenos días. Lo tenía anotado, pero no lo encontraba. Hola, Rafa, buenos días. Oye, vamos a hablar de principalmente de la luz, ¿verdad? Sí, de la luz, que gracias a Dios nos está dando un poquito a poquito respiro a la gente que está con mercado regulado o precio variable, que es lo que yo siempre recomiendo en la luz. ¿Recomiendas más eso que...? Sí, hemos pasado. Yo, por ejemplo, estoy pasándolo este mes muy mal con la gente que le llega la factura de la luz. Le ha incrementado mucho porque el precio variable es verdad que ha subido muchísimo. Diciembre y enero ha sido muy caro. Y encima con la factura de enero le ha llegado la subida del IVA, que es un 11% más en la factura de la luz. Y aparte también los peajes, que el gobierno ha subido un céntimo y medio más o menos entre precio de energía y kilovatio, también el precio de energía. Con lo cual, si ya de por sí el precio variable ha sido caro durante estos dos meses, ahora todavía es más caro todavía. Y eso la gente lo ve mal. Eso ocurrió hasta el viernes, gracias a Dios. Hoy, por ejemplo, la luz desde las 12, desde ahora, el que está en mercado regulado hasta las 4 de la tarde, todo lo que consuma pagaría 2 céntimos. En cambio, la media de enero desde y de diciembre ha sido una media de 0,20, de 20 céntimos. Es decir, la diferencia es abismal. O sea, tenemos que tener en cuenta mucho el horario. El horario normalmente a mediodía coincide las horas más baratas. Y ahora, a partir de ahora, hasta mayo o junio, habrá muchísimas horas que prácticamente el coste de energía es cero. ¿A estas horas? A estas horas. ¿Por qué? Sobre todo por la energía renovable que se produce, que conforme se produce, si se mete a la red, lo tiene que gastar. Y eso, aunque sea de unos, tú no tengas placas solares, te está repercutiendo en bajar el precio de energía. Hablabas del IVA y esos peajes que ya están reflejados en las facturas eso también. Eso equivale a un 15% en subida del precio de energía, en precio de la factura de la luz, que al final aquí todo el mundo miramos solamente la factura final y... Uh-huh. Y pica, cuando llegan facturas de 100 euros, pican. Hombre, has dicho un 11% el IVA y un 1 y pico en peajes. 1,5% en peajes, en céntimos, que equivale más o menos a unos 10 euros en factura. De más de subida de sí, precio. se nota y mucho además. Sí. Bueno, más cositas. Vamos a hablar también de esas posibles ayudas, ¿no? Que en la fotovoltaica hay unas ayudas que salieron el sábado, salieron ya en BOE. Con lo cual, te voy a hablar en números redondos, una instalación de 7.500 euros masiva, es decir, 9.000 euros la instalación. Hablo de una instalación grandecita de 12 placas solares, con un inversor que es el que convierte energía continua en energía alterna, que es lo que consumimos en la vivienda, más dos baterías que te ayudan a tener 300 kilovatios nocturnos a precio coste cero. Es decir, lo que buscamos es que la factura de la luz se quede en 20-25 euros como máximo durante 15 años mínimo. Madre porque son mía. Las garantías que te damos de la instalación, utilizando muy bien las ayudas que hay hoy en día, vas a tener 7.000 euros de ayudas, es decir, te van a ayudar a pagar esos 9.000 euros, con lo cual una instalación de 9.000 euros te cuesta 2.000 euros y una factura de 180 euros de media de luz se convierte en 20-25 euros durante 15 años. Es decir, el ahorro es abismal. Esto suena muy bien, ¿eh? Hay que cumplir una serie de requisitos, que nosotros lógicamente los vamos a cumplir, tanto con el ayuntamiento como a nivel estatal, para que tú tengas las subvenciones, como que hay que presentar un CE, un certificado de eficiencia energética antes y después, que por cada 50 metros tengas un kilovatio de instalación de fotovoltaica para que te den el IBI. Todo eso nos preocupamos nosotros por el cliente. Hombre, claro, todo ese papeleo, ¿no? Todo porque muchos papeleos. Yo te puedo pedir, venga, me lo quiero poner, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde tengo que ir? ¿Qué tengo que buscar? ¿Qué tengo que pedir? Es mucha diferencia. Vamos a ver, mucha gente se va a Leroy Merlin, por ejemplo, y se compra sus paneles solares en un inversor. Le va a costar. Yo es que voy a poner el mismo precio de las paneles solares y del inversor. Lo que pasa es que los papeleos que hay detrás y las subvenciones que tienes, el coste de la instalación prácticamente es cero para ti. Esto de la subvención acaba de salir también. Salió estas la última subvención, la última ayuda salió el sábado y están patentes hasta junio del 2026. Es decir, un año y medio tenemos ese 40% añadido sobre el 40% inicial que teníamos. O sea que según todo lo que hemos hablado al principio de IVA y la factura de la luz la convertimos en 20 euros, ¿por qué? Porque no gastamos kilovatios de la red y lo gastamos del sol, y si nos sobra, que procuraremos que sobre un poquito, lo gastamos de la batería física que tienes, y eso equivale a no pasar por la red a pagar peajes, a pagar IVAs, a pagar de todo que no merece la pena. Que a partir de cierta hora de la noche, que cuando de alguna forma más luz se consume porque es de noche. Hoy, por ejemplo, vamos a poner ejemplo, hoy vale a 0,02, a 2 céntimos la energía hasta las 4 de la tarde. En cambio, a las 8 de la tarde vale a 7 céntimos la energía, ya es ahorro. Estos días es verdad que la luz es barata, hoy es barata, pero hace una semana valía a 20 céntimos la energía por la noche. Tú cuando estás el kilovatio de la noche, lo gastas de la batería física y no pagas peaje, no pagas IVA, no pagas de nada de todo eso. Pues entre las ayudas y todo lo que nos has contado, yo creo que nos sale a cuenta por lo menos pedir información, informarnos bien sobre colocar, ¿no?, esta instalación fotovoltaica, que además hacías un ejemplo de 12, ¿no? De 12 placas. Un inversor. ¿Qué vivienda estamos hablando, por ejemplo? Es una vivienda que consume unos 150-200 euros de luz. para vaya, que entendamos sobre qué vale, qué equivale. Es bajar la factura a 25-30 euros de luz máximo durante 15 años. Uh-huh. Y eso es una vivienda un poco grande también, ¿no? O no, 12, no sé, yo es que me imagino 12 placas. Hay viviendas que son grandes que gastan poca luz y hay viviendas que son pequeñas y gastan mucha luz. Uh-huh. Eso depende del consumo, el hábito de consumo de cada vivienda. No podemos tener un ejemplo exacto porque cada mundo, cada persona es un mundo. Desde luego que sí, cada casa es única también y hay que, bueno, pues hacer un estudio porque os podemos llamar, ¿no? Nos sí, hacéis por supuesto, un estudio. Estamos en el teléfono 633-680483, que yo lo atenderé yo mismo, o puede pasar por Concepción Arenal 95, entre suelo Puerta 2, aquí en Elche. Rafa Valero es quien nos coge el teléfono y quien, bueno, pues ya lo estáis conociendo aquí desde el programa, desde Somos Marca, pues ya es como de la casa y os va a dar esa confianza de poneros en buenas manos. Informar, yo creo que no cuesta un dinero, ¿no? Para nada. La información no cuesta dinero, es bueno tener esa información, un estudio también es bueno tenerlo, ¿no? ¿Cómo, sí, cómo funciona? ¿Os acercáis? ¿Miráis la vivienda? ¿Qué tipo de instalación pedimos necesitaría? Pedimos una factura de la luz, la ubicación, si quiere una fotovoltaica, y hacemos el estudio sobre esto y después, lógicamente, voy y cerciono que la vivienda puede tener instalación fotovoltaica. Si no le hace falta una instalación fotovoltaica, no le vamos a decir, oye, no te recomiendo instalación fotovoltaica. Uh-huh. Nuestra oferta es dos baterías por uno, pero si la instalación solamente requiere una batería, le dejamos una batería a mitad de precio también. O sea, es decir, buscamos el ahorro en la factura de la luz. Uh-huh. El motivo es que estas ayudas, porque vienen, el Tratado de Kioto hay que cumplirlo y los gobiernos dan esas ayudas a, porque tienen que cumplir la eficiencia energética, hay que gastar menos CO2 y hay que gastar más oxígeno. Uh-huh. Y tenemos que aprovechar estas ayudas que están hasta 2026, correcto, que parece que es mucho tiempo, pero como nos descuidemos un poco, se nos pasa, el año y se nos terminan las ayudas, como las anteriores que hubieron también. Hubieron al respecto. Y tardaron en llegar, ahora mismo están llegando todas. Las ayudas de 2022 están llegando ahora a la gente. Mucha gente ya desistía de que no le van a llegar y todas las ayudas llegan, llegan antes o después. Rafa Valero, gracias. ¿Alguna muchas cosita más que quieras apuntar? Nada, muchas gracias. ¿Lo hemos gracias comentado todo? Perfecto. Gracias, Rafa. La semana que viene te espero, ¿eh? Muy bien. Factor Levante Energía. Somos la energía positiva del mercado regulado. Deja que te hagamos un estudio sobre tu factura de la luz y el gas, tanto en mercado regulado como en precio fijo. Tu asesor energético cercano a ti y para ti. Factor Levante Energía. Concepción Arenal 95, Entresuelo, junto Plaza de Crevillente en Elche. Teléfono 633-680-483. Another human cloud to bring you down when you blew the last away. Bring out a poison tongue, a plastic crown, but for me they look the same. Sometimes it can get all too much for me, and that's why the photograph gets burned. Throw the match in gasoline. Hey, don't let the ones who hurt you see you cry. Tomorrow is another day. You cannot stop the rain.

Estamos en las 12:32 minutos de esta mañana. Bueno, los que estáis en tele estáis viendo ya quién está con nosotros, Yolanda Galeana, pero voy a hacer que la veáis un poquito mejor porque no me gusta cortarle la cabecita. No, que le corten la cabeza. Buenos días, Yolanda. Buenos días, Rosa. Feliz lunes. Feliz lunes. ¿Por qué no? Claro que sí. Puede ser un feliz lunes solo si te lo propones. ¿Tú te lo has propuesto, Yolanda? Yo lo estoy intentando. Estoy en ello, ¿no? Llevamos la mitad del día. Vamos a ver cómo se da la otra mitad. Ay, estamos en ello. Sí. Vamos a ver si lo llevamos un poquito mejor a partir de ahora. Yo, bueno, te lo he dicho antes, sí, el lunes y qué, ya falta menos para el próximo fin de semana. Te lo puedes creer o no, pero es verdad, ¿vale? Falta menos. Ya falta menos para el viernes. Bueno, vamos a hablar de cositas interesantísimas que tienen todo que ver en relación con la menopausia, pero también tocamos otros temas. Esta vez lo vamos a hacer por partes, ¿no? Vamos con una primera parte de algo que tiene que ver con la piel y la menopausia. Cuéntame un poco sobre esto. Vamos a ir por partes porque es un tema que da para mucho, Rosa. Y cuando empecemos con este tema, seguramente vamos a querer saber un poco más, porque es muy interesante todos los cuidados que deberíamos llevar con nuestra piel, que es uno de los órganos, y no el órgano más grande. De nuestro cuerpo. ¿Qué cambios principales sufre la piel durante la menopausia? Y también queremos saber cuáles son los signos más visibles. Bueno, tenemos que tener en cuenta que a la piel la podemos considerar como un órgano endocrino, ya que es capaz de producir hormonas, se producen hormonas en nuestra piel. A partir de ahí, pues ya te puedes imaginar la importancia que tienen nuestros estrógenos y la bajada de estrógenos que sufrimos en menopausia en relación con la calidad y la estructura de nuestra piel. Las hormonas van a jugar en nuestra piel un papel fundamental en el desarrollo, en la maduración y en el funcionamiento de la piel. Y los estrógenos directamente van a influir en el grosor de la piel, en la humedad que tiene la piel y también influyen en la pigmentación de la piel. Así que imagínate, mira, te voy a dar unos datos que vas a querer salir corriendo. Ahora verás, a partir de la menopausia, el colágeno va a disminuir. Nuestro colágeno disminuye un 2% cada año. Pero es que los 5 primeros años después de la menopausia, el colágeno tipo 1 y tipo 3 disminuye un 30%. Los lípidos que son importantísimos porque forman la barrera lipídica, hidrolipídica de nuestra piel, que se tiene que mantener compacta, unificada. Bueno, pues los lípidos descienden en más de un 50%. Y la elasticidad desciende en más de un 1,5% cada año. ¿Cada año? Cada año. Así que imagínate, empezamos con los trastornos menstruales, con la bajada de estrógenos, y a medio plazo, no te estoy hablando de en cuestión de años, a medio plazo ya vemos cómo la piel está más seca, con menos grosor, menos iluminada, aparecen manchas, aparecen irritaciones, como la que yo tengo hoy en el cuello. O sea, es que me ha venido a mí de lujo hoy hablar de esto. Entonces, cuando yo tengo una cliente y viene y me dice que se nota la piel más tirante, que necesita más crema para ese confort que ya tenía anteriormente, pues inmediatamente le explico lo que le pasa en su piel, pero le pregunto lógicamente también por sus estrógenos, por si tiene algún otro síntoma de menopausia, porque está claro que está disminuyendo su nivel de estrógenos. Te quería comentar, fíjate, si viésemos la piel cortada de forma transversal, dibujo, vemos que la piel tiene tres capas, la epidermis, la dermis y la hipodermis. La capa más externa es la epidermis, pero la de en medio, la dermis, ahí es donde están las fibras de colágeno estructuradas y que hacen una acción de sostén de toda la parte de la epidermis. Entonces ahí queda, nuestra piel está cuadrada, compacta, bien rígida. Sin embargo, cuando hay esta pérdida de estrógenos, va a disminuir ese grosor. Las fibras de colágeno ya no se van a sintetizar con la misma alegría. Y entonces ya no está tan compacta la piel y empieza la piel a atrofiarse. Y esto que estamos hablando es a nivel de toda la piel. Quizás lo focalizamos en la cara, pero es de toda la piel. ¿Sabes por dónde voy? Hay que fijarse también, no solo la cara, cuello, el escote. Al final, si te das cuenta, sí es verdad que ocurre en toda la piel, pero sí, nos solemos fijar más en la cara. Y bueno, para protegerla, para tenerla cuidada, sana y bonita, ¿qué es lo que tenemos que hacer para cuidar la piel? Pues es que es muy importante porque tenemos que hacer muchas cosas. Y ahora, claro, muchas de las personas que te siguen tu programa se van a echar las manos a la cabeza porque dicen, madre mía, si yo no hago ni la mitad de esto. Bien, lo que hay que hacer es el doble de algunas cosas que ya deberíamos venir haciendo durante estos años. Hay que hacer doble limpieza, doble exfoliación y doble escudo protector. Esto lo vamos a ver hoy. Durante el día habrá que utilizar activos que nutran, que hidraten y que protejan, y por la noche utilizar activos en nuestra piel que la renueven y la transformen. Básicamente esto sería una rutina muy sencilla que podemos ver en otro programa, así a, y podemos hacer alguna cosa, pues podemos, te puedo poner un tratamiento a ti de skin, vale, que te puedo recomendar. Oh, bueno, fíjate. Pero lo que tenemos que hacer es básicamente doble limpieza, doble exfoliación y doble escudo protector. Vale, lo que hacíamos, pero el doble. Hombre, y supongo que también con productos adecuados. Por supuesto, vamos a utilizar los productos adecuados para cada tipo de piel. Nos vamos a adecuar al tipo de piel de la paciente y nos vamos a adecuar también a sus gustos. Esto es muy importante para que quede una constancia en su rutina, para que sea constante y no le dé pereza ponérselo. Tiene que ser al gusto de ella y adecuados para su tipo de piel. Vamos por partes. Vamos con la doble limpieza, que creo que es una de las cosas principales en un mantenimiento bueno de la piel, ¿no? De la cara. Exactamente. Si tú te compras la mejor crema del mercado, el mejor serum del mercado, el que dice que tiene activos y estudios que hacen de todo, y te gastas un pastizal en ese serum, en esa crema, como tú no realices una doble limpieza todas las noches, estás tirando el dinero. Así de claro. ¿La doble limpieza en qué consiste? Consiste en que todas las noches vamos a utilizar dos productos para limpiar la piel. El primer producto que vamos a utilizar es con una base oleosa. Con este tipo de productos limpiamos restos oleosos que quedan en la piel. Restos de maquillaje, restos de protección solar, restos de cremas. No me vale cuando la clienta me dice, no, es que yo no me maquillo. Da igual, pero si te has puesto una crema por la mañana, esa crema ya tiene una fase que es oleosa y hay que retirarla. Restos, todo ese tipo de restos con la fase oleosa. El aceite se limpia con aceite, el aceite no se limpia con agua. Imagínate, vale, pues un detergente que tú tienes una sartén y vas a limpiar ese aceite. Pues ese aceite con agua no se limpia, se limpia con un detergente con graso. Vale. Pues lo mismo. A continuación tenemos que hacer una limpieza con una fase acuosa. Hemos limpiado los restos oleosos y el resto de productos que tenemos que eliminar de la cara, que son solubles en agua, los vamos a eliminar con una solución oleosa. Y por supuesto vamos a adecuar esta doble limpieza al gusto de la clienta y a la calidad de la piel de la clienta y al tipo de piel de la clienta. Claro. Y al bolsillo de la clienta. También, importante. Que esto no suponga que nos vamos a... Claro. Que se nos va a quedar el sueldo ahí en el... Exactamente. Por ejemplo, yo soy de las personas que a mí lo que me gusta es lavarme la cara. Leches y esto no me gusta usar. Entonces, hago lo de la limpieza primero oleosa. Muy bien. Y luego es jabón desmaquillante, pero jabón. O sea, jabón. El maquillaje te lo va a quitar la solución oleosa. Pero yo para lavarme la cara luego, sí, luego la segunda parte, yo necesito que sea con una base de jabón para la cara, claro. Correcto. ¿Vale? No con otras cosas, con, mira, leches ni nada de eso. Tienes muchísimas opciones a la hora de limpiar la piel. Y como te decía, los tenemos que adecuar. Porque es que hay ya productos. Yo siempre le voy a pedir a un producto de limpieza algo más. Ya hay productos de limpieza que tienen en su composición, pues por ejemplo, alfa hidroxiácidos, por ejemplo, es un palabro. Tiene productos que además exfolian un poquito. Entonces, yo siempre le pido al producto de limpieza un plus. Entonces, eso ya hay en el mercado. Entonces, no solamente se trata, estamos elevando la limpieza a categoría de tratamiento. Claro. Siempre enfocando al tratamiento, a lo que queramos conseguir. Entonces, en las pieles que ahora mismo pasan por la menopausia y la tienen más seca, sí que es cierto que el producto oleoso les viene fenomenal, pero la parte del producto acuoso hay que hacerlo bien. Yo aquí no recomendaría aguas micelares, recomendaría, sí, un producto puede ser jabonoso, que será como el que tú estás utilizando, pero que tenga un plus ahí de o bien un poco de exfoliación, o bien algo de hidratación, o bien que repare un poco la función barrera, o bien que tenga unos prebióticos que restauren la flora que tenemos también dañada en la superficie, en la epidermis. Siempre le voy a pedir un poquito más al producto para que trabaje, vale, que no solamente sea limpieza, necesitamos doble. Estamos ya en esa doble limpieza, hemos entrado ya en la exfoliación. ¿Para qué es importante exfoliarse la piel y qué beneficios voy a observar si lo hago? Bueno, creo que lo de la exfoliación del resto del cuerpo, eso sí que lo hemos tenido más en cuenta, o al menos a mí me pasa, ¿no? Cuando la temporada viene y tal, si te haces un exfoliante de piel, eso a veces lo solemos hacer, incluso, a lo mejor estoy equivocada, pero si te pasas el guante de Green este de vez en cuando. ¿Pero qué pasa con la cara? El guante de Green no lo podemos pasar por la cara. Ni el exfoliante corporal tampoco. No, desde luego. Cuidado con eso. Sí que es verdad que en torno a la exfoliación pues se dicen muchas cosas que no son ciertas, como que va a agredir la piel, o que solamente se tiene que utilizar en verano, o que es solo para personas que tienen algún problema de piel, como el acné, como la rosácea y demás. Todo esto es falso, no es cierto, porque podemos utilizar un exfoliante todos los tipos de piel. Las pieles sensibles también pueden utilizar un exfoliante. Lo que no se puede utilizar es el exfoliante corporal para la cara, ni el guante de Green, ni nada de esto para la cara. Y todo tiene su explicación. Lo importante es que utilices el exfoliante adecuado también a tu tipo de piel y a si tienes alguna patología en la piel. No es lo mismo el exfoliante que vamos a utilizar con una piel con rosácea que el exfoliante que vamos a utilizar con una piel resistente, como pueda ser la mía. Entonces, ¿para qué nos vale la exfoliación? La exfoliación nos vale para barrer todas las células muertas que quedan en la superficie de la piel. Y cuando barremos todas las células muertas que quedan en la superficie de la piel, la luz incide en la piel y rebota, y es cuando tenemos luminosidad. La luminosidad no es que tengamos una bombilla en la cara, es que la luz refleja, y cuando la piel está lisa es capaz de reflejar. Si la piel está rugosa, con imperfecciones o tiene células muertas, la piel está opaca y entonces no va a reflejar bien la luz solar y no vamos a tener ese glow o esa luminosidad que estamos buscando siempre a partir de cierta edad. En cuanto a la exfoliación, yo sé que eso de diario no, pero depende, ¿no?, la crema, porque tú me habías dicho que si yo, por ejemplo, que me gusta la segunda parte de lavarme la cara, que sea con algo jabonoso, que si tiene algo de exfoliación, mejor, eso sería a diario, pero porque tendría a lo mejor las partículas para exfoliar muy pequeñitas. Claro. Y si no, hay que hacerlo en a el menudo. Que tú te has quedado con la idea del limpiador con exfoliante. El limpiador con exfoliante lo que tiene son principios activos químicos, no tienen partículas el exfoliante en gránulo. Los exfoliantes hay de varios tipos. Los físicos, que son los de gránulo, son los más conocidos, los que con los que exfoliamos el cuerpo. Pero a nivel de la piel tenemos tanto de gránulo, pero los gránulos de la piel son diferentes a los del cuerpo, porque un buen exfoliante para la cara tiene que tener un gránulo completamente redondo, esférico, para que cuando tú frotes no dañe la piel. Luego están los exfoliantes químicos. Entonces, un limpiador, por ejemplo, de una marca conocida, pues contiene exfoliantes químicos en su composición. Entonces, a la vez que te estás haciendo la limpieza, la higiene, estás ya aplicando exfoliación. Vale. Luego tienes lociones exfoliantes que se aplican después también de la limpieza. Pero el exfoliante del que hablamos ahora, que es la doble exfoliación, son exfoliantes puros y duros. Vale. Que yo propongo en las rutinas que planteo casi siempre en pieles resistentes, no de 0 a 100, pero de las pieles que ya llevan un beneficio detrás utilizando otro tipo de productos, es exfoliarse dos veces a la semana. Veces a la semana, y con eso vamos a retirar cantidad de células muertas, vamos a limpiar el poro muchísimo y va a estar el poro limpio, queda el poro cerradito, cuando se suele decir comúnmente el poro abierto, poro cerrado. Bueno, esto no es una puerta, que sabéis, se cierra, es que el poro está limpio o está sucio. Cuando está limpio es cuando vemos menos la apariencia del poro. Todo esto lo va a hacer la exfoliación, además de barrer todas esas células muertas, nos va a quedar la piel luminosa, la piel se queda terciopelada, eliminamos manchas, eliminamos rugosidades y mejoramos la textura y la pigmentación de la piel. Y esto va a hacer, no está en el guión, esto puede hacer que luego el tratamiento, que después de limpiarnos la cara, esa doble limpieza que hemos hecho, se reciba mejor. Ahora sí que ese serum y esa crema que te has comprado, que te ha costado un pastizal, ahora sí que va a hacer todo el efecto y todo su potencial. Vale. Seguramente será buenísima, pero ahora es cuando vas a ver los efectos de ese serum que te has comprado en tu piel. O sea, que a veces cuando no notamos tanto los efectos que esperamos es porque no hemos hecho un primer previo paso, un primer paso importante, que es la doble limpieza, esa exfoliación. Y a mí me da que esto de limpiarse y cuidarse tanto la piel requiere un poquito de tiempo, ¿eh? Porque hemos hablado de la doble limpieza, de la exfoliación, ¿y qué es el doble escudo protector? Bueno, pues es el otro doble que tenemos que hacer y que es sumamente importante. Ahora verás. Nosotras envejecemos, nosotras, todo el mundo envejece por tres motivos: porque nos oxidamos, porque nos inflamamos y porque nos glicoxidamos. Bien, vamos a hablar hoy de la oxidación, porque nos oxidamos. Y hay dos situaciones en las cuales nos vamos a oxidar muchísimo. Y esas dos situaciones juntas no es que se multipliquen, sino que se elevan exponencialmente la oxidación y el daño que producen en nuestra piel. Uno es la radiación solar y el otro es la contaminación. Entonces, por un lado, la radiación solar nos va a dilatar los poros, nos va a producir una sequedad en la piel extrema, nos va a disminuir nuestro sistema inmunológico. El sistema inmunológico que tenemos en la piel también lo disminuye. Entonces, todo esto suma y al final puede haber problemas en la piel debido a la radiación solar. Por supuesto, las manchas, incluso algunos tipos de cáncer. Bien. Por otro lado, la contaminación. No todo el mundo, depende de dónde vivas, vas a tener una contaminación más o menos sobre tu piel. Pero lo que produce la contaminación es un cambio en el pH de tu piel. Y ese cambio de pH en tu piel produce descamación, también van a aparecer manchas, van a aparecer sequedad. Entonces, si sumamos estos dos factores, no es que se sumen, es que multiplican el fotoenvejecimiento que vamos a tener en nuestra piel. Y el fotoenvejecimiento, que es lo que envejece en nuestra piel, se mide en arrugas, en manchas, en flacidez, en luminosidad. Y todo eso lo vamos a perder. Entonces, a mí cuando me preguntan, a ver, ¿cuál es la mejor crema que me puedes dar? Porque tal, yo saco un protector solar. Es el mejor producto antiedad que hay. Si utilizáramos un protector solar todos los días, todo el año, no tendríamos manchas, no tendríamos arrugas, tendríamos la piel fantástica, no tendríamos flacidez incluso en la piel. Pero, ¿qué ocurre? Pues que no lo utilizamos y que luego no se repone. Entonces, el protector solar es el mejor producto antiedad que podamos comprar. Entonces, si tienes que comprar uno, dices, yo quiero comprarme un producto que... un protector solar, es el que te tienes que comprar. Uh-huh. Entonces, esto implica que no nos oxidemos. Entonces, ¿qué es el doble escudo protector? El doble escudo protector se va a basar en utilizar dos productos por la mañana. Uno que sea antioxidante, tipo vitamina C, vitamina E, ácido ferúlico, niacinamida, son principios activos antioxidantes. Todos los días tenemos que utilizar por la mañana, de manera básica, un antioxidante y un protector solar. También es verdad que ahora mismo en el mercado hay productos buenísimos, hay protectores solares que ya incluyen antioxidantes en su composición. Entonces, no podemos ir disminuyendo el número de pasos que hacemos por la mañana para las que van más deprisa a la hora de ponerse su skincare de rutina diario. Entonces, oxidación es lo que nos fotoenvejece y eso lo tenemos que eliminar, lo tenemos que restar con antioxidantes y con protección solar, Rosa. Yo sé que esto es muchísima información, por eso te decía que si hacemos otro programa y sí, hay que implantamos una rutina de skincare... Hay que, oye, ¿sabes lo que se me ocurre? Dime. Que esta skincare también es válida para el hombre. Hombre, claro. Estamos hablando al final de la piel, de la cara. Mira, una buena limpieza también, sí, jabonosa, sí. Que ellos... o sea, es piel, la piel se mancha. Como has dicho, no, yo es que no me maquillo. Es que el hombre no se maquilla, creo, pero también debería hacerse estas rutinas. Claro, tenemos que adaptar la rutina de limpieza, la rutina de exfoliación, la rutina de protección, las se adaptan a los gustos del hombre, porque es verdad que a ellos no les gustan las texturas muy untuosas, tampoco tienen estos problemas que tenemos nosotras con los estrógenos, entonces no van a tener la piel tan seca, pues le vamos a adaptar su skincare a productos que les sean más satisfactorios a la hora de ponérselos y así puedan utilizarlos con regularidad, pero la base de la rutina es la misma, tanto uh-huh. para chicos como para chicas. Uh-huh. Yo creo que, a ver, es como, wow, si esto lo van a hacer por la mañana y por la noche, puf, esto es como mucho, muy largo. Pero también creo que una vez que hemos cogido la rutina, si te acostumbras a ella, a la rutina, es algo que lo vas a hacer tan mecánico y tan como sin darte cuenta que al final va a ser un momento, porque, o sea, es paso por paso, sí, haciéndolo sí. bien, y al final va a ser un momentito, ¿no?, hacerte tu rutina, y aunque te lleve un ratito, dedícatelo, si es que se lo estás dedicando a tu propia cara, a tu cara. Tú lo has dicho, Rosa, es darte un poquito de mimos, un poquito de ¿verdad? Cuidado, Y tú, bueno, pues cuando lo estás haciendo todos los días, pues luego ves el resultado y dices, ay, pues mira, que pues esta mancha se me nota menos, o me noto la piel muchísimo mejor, ya no tengo estas rojeces que tenía. Entonces, sabiendo lo que te tienes que poner y haciéndolo pues con un poco de cariño y teniendo en cuenta estas cosas básicas que tenemos que hacer, básico, básico, básico, Rosa, es limpiarte la cara por la noche. Que hay mucha gente que se acuesta sin limpiarse la cara. Limpiarte la cara por la noche con dos buenos productos limpiadores y durante el día siempre, siempre escudo antioxidante. Antioxidante y protección solar. Uh-huh. Esto es como básico, uh-huh. Muy básico. Mira, hablando y terminamos, protección solar. A veces pensamos, no, es que mi crema hidratante o mi crema de tratamiento ya viene con no sé cuánto factor de protección. Da igual, hay que ponerse antes un protector solar. Si tu crema hidratante, vamos a ver, es diferente una crema con protección solar que un protector solar que contenga activos, por ejemplo, antioxidantes. Vale. Entonces, un protector solar está preparado para que te pongas la cantidad que te tienes que uh-huh. poner, que es bastante. Son los dos deditos. Tienes que poner. Bien. Y luego la reposición. Entonces, el protector solar y sus texturas están preparados, dependiendo del tipo de piel, para ponerte esas cantidades. Esas cantidades en una crema no se suelen poner. Te pones menos cantidad. Mm. Entonces, si una señora que tenga la piel muy seca, que tenga haya perdido mucha densidad, mucho grosor por el tema de la menopausia o por una enfermedad o con lo que sea. Bien, pues esta señora tendría que ponerse primero su crema y luego el protector solar, porque su piel lo va a demandar. Primero la crema. Primero la crema y luego el protector solar. Mira, yo lo había entendido al revés. Primero es el protector. No. No, el protector siempre es la última parte del skincare de la mañana. El último paso es el protector solar. Vale, tu limpieza, tu serum, tu crema y el protector solar. Y luego ya viene tu maquillaje o lo que te tengas Exacto. que poner. Eso sí, después del protector solar ya te puedes poner maquillaje. También hay protectores solares con color. Se acaba de notar que no uso protector solar, ¿verdad? Rosa. ¿Verdad? Sí, lo sé. Tenemos que hablar. Tenemos que hablar. La semana que viene te voy a hacer una rutina que ya verás. Termina así. Hay protectores solares rosa con color, que son muy bonitos, entonces no tienes por qué maquillarte. ¿De ni qué cuevas algo? Una capa de maquillaje, pero tienes ya un colorcito y un efecto ahí, buena cara y de luminosidad muy chulo, y poniéndote la cantidad adecuada. Fíjate, pero hasta con los protectores solares con color, yo prefiero en la rutina poner un protector solar sin color y uh-huh. te pones la cantidad que requieres y luego encima te pones un color, con protector solar con color o ya tu maquillaje. Vale. Poco a poco. ¿No estáis agotadas? Yo lo he dicho. O sea, ser mujer es agotador. Maravilloso. Por favor. Pero es agotador. Lo que pasa que tenemos que hacerlo. Porque si no, no tendremos la piel que tiene Yolanda Galeana, que yo no sé si la podéis apreciar bien, pero se refleja muy bien la luz en ella. Y ahora lo entiendo todo. Claro, sí, claro. Ahora voy entendiendo cositas. El truco es la exfoliación. Claro, sí, es que es lo que tiene que ser. Yolanda Galeana, siempre es un placer, lo sabes. Me encanta que vengas y nos hables de un montón de cosas. Sí, que tiene todo que ver con la menopausia, pero que al final va ligado un poco a cuidados, a sentirse bien, que te puede servir si estás en menopausia, en peri, si eres jovencita también hay muchas cosas que te van a venir muy bien aprender en estos espacios. Incluso si eres hombre, te interesa mucho saber primero por dónde están pasando estas mujeres y segundo, que hay cosas como esto del skincare tan famoso que a los hombres también nos viene muy bien. Mira, yo te voy a decir hoy una cosa. Los hombres, Rosa, yo creo que se cuidan. Tengo unos clientes casi más hombres que son, bueno, casi ríete más tú de lo que me pongo yo, ¿verdad? Bueno, Yolanda, la semana que viene tendremos una segunda parte. Venga, a mí me gustaría y vamos a hacerte, te voy a hacer una rutina. Hacer una rutina completa. ¿Me veis? Pues esto es el antes y en otro momento veremos el después. Gracias, Yolanda. A ti, Rosa. Buena semana. En solo 4 minutos alcanzamos la 1:00 p.m. En ese momento, ¿sabéis lo que viene? Pues toda la información aquí a Radio Marca Elche. Así que quédate con nosotros, que todavía nos queda un ratito de radio juntos. Now I have the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth. And I owe it all to you. 1.4 Radio Marca Elche. Radio Marca. En Radio Marca Elche es momento de irnos con toda la actualidad informativamente hablando que ha ocurrido en nuestra ciudad y nos la cuenta mi compañera Andrea Cánovas. Buenas tardes, Andrea. Hola, Rosa. Comenzamos hablando de que comienza el servicio urbano de bus a las pedanías con éxito de usuarios en las líneas R10 y R11. Los nuevos 15 autobuses híbridos que se presentaron la pasada semana en la Marina están ya circulando para llevar este servicio tan esperado durante años por los vecinos del Camp d'Elx. Son 288 paradas las que se han habilitado y se han diseñado 11 líneas, dos de las cuales conectan la ciudad con las playas del Altet y la Marina. A las 10:30 de la mañana, cerca de 850 pasajeros ya habían hecho uso del nuevo servicio sin ninguna incidencia destacable. Según el alcalde, las líneas R10 y R11 que conectan el casco urbano con el aeropuerto y el parque empresarial han tenido gran éxito entre los usuarios. En este sentido, el alcalde ha señalado que el servicio irá mejorando y los tiempos de espera, en especial la conexión con el aeropuerto, se verán reducidos. Escuchamos al alcalde Pablo Ruz. Hasta las 10:30 de la mañana han subido a estos nuevos autobuses, las R's, 835 viajeros. Y les doy dos datos que son absolutamente clarificadores, ¿no? Y son muy elocuentes. Tanto la R11 como la R10, la R11 Parque Empresarial Aeropuerto supone el 35% de estos usuarios. El Gobierno ha ampliado la concesión por 4 millones de euros a la empresa adjudicataria, cuyo gerente Luis Ángel Andreu señaló que hay que tener paciencia para ir mejorando las líneas a partir de este lunes. Y en cuanto a las nuevas conexiones, hemos conocido que a partir del mes de mayo se implementará una nueva línea que conectará el AVE con el centro histórico y con las playas, en concreto la del Altet, por tener una mayor capacidad. Esta es una iniciativa que el equipo de Gobierno ha ingeniado tras su visita a Fitur con el objetivo de promocionar aún más nuestras playas. El servicio ofrecerá dos viajes, uno por la mañana con la llegada del primer tren desde la capital y otro de vuelta por la tarde desde la playa del Altet hasta la estación del AVE. Más noticias. Elche dedicará un paseo al oftalmólogo Fernando Soler por FACO, el congreso científico más destacado. El doctor Soler tendrá un lugar en el callejero de Elche por haber contribuido a reforzar la economía local gracias a su congreso FACO Elche, que lleva organizando desde hace décadas con un gran impacto económico y científico en la ciudad. Este jueves en la Junta de Gobierno se aprobará designar el paseo situado en la zona de Puertas Coloradas con el nombre del oftalmólogo Fernando Soler y el fin de semana se realizará el acto de inauguración del paseo para rendirle homenaje. En el Pleno se aprobará definitivamente el presupuesto tras desestimar las alegaciones. Desde las 8:30 de la mañana se ha estado celebrando el Pleno Ordinario de este mes, el primero del año en el que se han aprobado definitivamente los presupuestos tras desestimar todas las alegaciones de la oposición, excepto una del PSOE, para corregir un error en la denominación de una partida presupuestaria. Además, en esta sesión plenaria también se ha aprobado la modificación del catálogo de edificios protegidos para ampliar la ficha técnica del viejo convento de las Clarisas. Se trata de un trámite necesario para poder acometer la rehabilitación de este edificio histórico, según explicó el asesor municipal de urbanismo Vicente Granero, quien señaló también que la consellería descatalogó el campanario como bien de interés cultural. El PP rechaza la comparecencia de Rodil, solicitada por el PSOE por no ceñirse al RUM. Y el Gobierno ha rechazado la petición de la oposición de comparecencia de la edil de Aurora Rodil en este pleno para explicar sus declaraciones contra las mujeres trans. Argumentan que el contenido de las comparecencias tiene que referirse a los asuntos propios del concejal y Aurora Rodil es de familia y mayores, por lo que sus declaraciones contra el colectivo LGTBI no están en ese ámbito. De esta forma, el portavoz adjunto del PP, Claudio Guilabert, ha rechazado la petición de comparecencia del PSOE. El Partido Popular de Elche respalda esta decisión del Gobierno y apunta que la oposición está obligada a conocer el funcionamiento del reglamento de los plenos porque para eso cobran un sueldo público. Vuelve a recordar que las declaraciones de la portavoz de Vox están dentro de la libertad de expresión y son las mismas que realizó la secretaria de Igualdad del PSOE, Sonia Lamas. Y la oposición denuncia la censura del PP y la cobardía de Aurora Rodil por impedir que comparezca. PSOE y Compromís han criticado al alcalde por no atender a esta petición de la oposición. Lo han calificado de autoritario y a la portavoz de Vox de cobarde. La oposición asegura que volverán a pedir la comparecencia de Aurora Rodil a través de un pleno extraordinario para que se vea obligada a aclarar sus palabras contra el colectivo LGTBI. Escuchamos a Héctor Díez, portavoz del PSOE, y a Esther Díez, portavoz de Compromís. Que por el Partido Socialista los discursos de odio, de transfobia, de xenofobia, de racismo constante de la señora Rodil no se van a escapar y pediremos la comparecencia de la señora Rodil a través de un pleno extraordinario en este ayuntamiento para que se vea obligada a dar la cara, que muy valiente es con los más débiles y ahora se esconde bajo el ala del señor. Un alcalde que lo que ha hecho es ampararse la libertad de expresión para blanquear el ataque transfobo de su socia de gobierno, ahora lo que haga es impedir que precisamente podamos manifestarnos los miembros de la oposición en un clarísimo acto de censura. Más noticias. El PSOE de Elche aprueba la lista de delegados que apoyarán a Diana Morán en el Congreso del PSPV. Los socialistas ilicitanos aprobaron por unanimidad en la Asamblea del pasado sábado la lista de los 15 delegados que acudirán al Congreso Nacional del PSPV, que se celebrará este fin de semana en Valencia. El objetivo es apoyar a la secretaria general, Diana Morán, como líder de los socialistas valencianos. Además, el PSOE de Elche ha presentado dos enmiendas a la ponencia en defensa del trasvase Tajo Segura y el regreso permanente de la dama de Elche. El secretario socialista Alejandro Soler ha asegurado que Diana Morán es la única alternativa al gobierno de Mazón. Escuchamos a Alejandro Soler, secretario provincial del PSPV. Y vamos a apoyar a Diana Morán para que sea no solo la próxima secretaria general, sino la candidata y la próxima presidenta de los valencianos y valencianas ante un Partido Popular que está haciendo una política reaccionaria, que es incapaz de afrontar la reconstrucción ante la dana, que está insultando gravemente a las personas, comparando las ayudas a la dana con las ayudas a los damnificados por la guerra y por la invasión en Gaza, y que está siendo incapaz de responder a las verdaderas necesidades de los valencianos. Más noticias. La exposición Mystery Man abre sus puertas en el Gran Teatro y lo hará hasta el día 24 de marzo. La exposición Mystery Man, que muestra una recreación del cuerpo de Jesús de Nazaret, ha llegado a Elche y permanecerá hasta el 24 de marzo. El viernes se inauguró y ha sido visitada por cientos de personas. Esta exposición está recorriendo los 5 continentes y se ha convertido en un gran reclamo para millones de personas. Se espera que nuestra ciudad acoja un gran aumento de visitantes atraídos por esta exposición, que es uno de los platos fuertes de nuestro año jubilar. Se puede visitar en la sala de exposición del Gran Teatro y se trata de un recorrido de la vida de Jesús de Nazaret que acaba con una recreación hiperrealista de su cuerpo martirizado gracias a años de investigación científica de la Sábana Santa de Turín. Y terminamos contándote que las entidades empiezan a financiar la compra de viviendas ante el incremento del alquiler. Los responsables del mercado inmobiliario han asegurado que en Elche el problema de la vivienda ha llegado por leyes que han ido en contra de los propietarios, lo que ha reducido la oferta. Los precios se han disparado y lo que más preocupa es que no se ha construido vivienda social. Consideran que el incremento de habitantes que se ha registrado en el último año seguirá siendo tendencia, por lo que se debe priorizar en la agenda política la vivienda. En la tertulia anterior, el administrador de fincas ha señalado que los pisos turísticos en Elche sí están generando muchas quejas de los vecinos que deben soportar ruidos, suciedad y desperfectos. La falta de oferta ha provocado que las familias vulnerables, rentas bajas y jóvenes ya no puedan alquilar en Elche, al no encontrar pisos por menos de 700 euros. Son tan elevados los precios de alquiler que al menos las entidades bancarias ya están financiando. Pues hasta aquí las noticias del día, pero la redacción de esta casa, Andrea, sigue trabajando. La redacción sigue trabajando y si quieren conocer más información pueden visitar nuestra página web, nuestras redes sociales y, como no, el Telenit a las 9:30 de la noche. Gracias, Andrea. Gracias, Rosa. Hacemos una pausa, nos damos una vuelta por los comercios de nuestra ciudad y estamos de regreso enseguida con el tiempo en Elche. Llevo un tiempo que no duermo bien. ¿Flex Factory? ¿En serio que no descanso por las noches? ¿Flex Factory? ¿Pero qué dices? Pues que para dormir y descansar bien cada noche tienes que visitar la increíble exposición de Flex Factory. Tienen colchones con hasta el 70% de descuento y seguro que encuentras el que se adapta a ti. Flex Factory, colchones y mucho más a los mejores precios en Carretera Crevillente, frente a Hiperver, Elche. La leyenda ha regresado. Nuevo Ford Capri. Un SUV coupé 100% eléctrico con tecnología avanzada y autonomía de casi 800 kilómetros en ciclo combinado. Con pantalla táctil de 14,6 pulgadas, sonido Bang & Olufsen, asiento del conductor eléctrico calefactado con función masaje. Nuevo Ford Capri. Oferta especial para unidades de lanzamiento desde 37.000 euros con el plan Moves incluido. Ven a verlo a Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, carretera de Crevillente. Elche hace el mayor viaje en el tiempo. Conectamos las pedanías y el centro urbano como nunca antes. 9 líneas nuevas. 14 autobuses. 288 paradas. Más frecuencias.

máximas que no van a superar en buena parte del territorio los 15-16 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada bajarán por lo menos hasta los 11 grados en la ciudad. Para el miércoles, cielos muy nubosos, a ratos cubiertos, el viento ya flojo, puntualmente moderado de poniente, temperaturas propias de esta época del año que no van a pasar de los 15 grados, y a partir del jueves y en lo que resta de semana continuaremos con esas temperaturas máximas de 14-15 grados, ambiente más soleado y viento flojo o puntualmente moderado de poniente. Gracias, Vicente Bordonado, por toda esa información del tiempo. A continuación, lo que llega aquí a Radio Marca Elche es Elche en Punta con Paco Gómez y esa habitual tertulia tras un partido del Elche Club de Fútbol, que ha vuelto a ganar. ¿Queréis volver a escuchar los goles? Pues quedaros atentos al 101.4 Radio Marca Elche, porque estoy convencida de que va a empezar con ellos, a no ser que no lo haga por llevarme la contraria. Lo dicho, te quedas con Elche en Punta, Paco Gómez, todo el deporte en la ciudad. Nos volvemos a encontrar además aquí en la sintonía de Radio Marca Elche, mañana a las 11 de la mañana. Somos Marca. Que termines de pasar un feliz lunes. Hasta mañana y gracias siempre por elegirnos. En Radio Marca Elche, Somos Marca, con Rosa Lucas.